¿En tu estudias qué? Psicología. Ah, psicología. Bueno, en realidad que la llegada de la dictadura con Pinochet fue una cosa muy, muy dolorosa durante muchos años. Dolorosa porque el país y la mayoría y la gente más, el grueso del pueblo, que es el pueblo más modesto, más constituido por pobladores, trabajadores, iban y campesinos, iban en un proceso ascendente en el sentido de participación, en el sentido de sentirse más dignos, más con la posibilidad de construir una sociedad menos desigual, más justa. Eso venía desde el tiempo de don Eduardo Frei y se acentuó mucho más en el tiempo de Allende. Y entonces la llegada de la dictadura fue como un freno, pero muy violento y especialmente con relación a los trabajadores. La dictadura consideró desde un principio como los peores enemigos de la dictadura eran los trabajadores y especialmente los que pensaban de una manera distinta, y en eso, aunque al final de la Unidad Popular muchos trabajadores demócratas cristianos, por ejemplo, no estaban contentos con la forma como se llevaba, pero de todas maneras sentían y se dieron cuenta inmediatamente después del golpe que esa diferencia no era nada comparado con lo que venía con el Estado. Así que piensa que los primeros bandos que sacó la dictadura fue la disolución de la Central Única de Trabajadores, de la CUT. Sacó un decreto 198, creo que se llamaba, de la Dirección del Trabajo, que prohibía las reuniones sindicales, prohibía la elección de dirigentes sindicales, suspendía y prohibía el derecho a la negociación colectiva. Y eso fue desde el año 73 hasta prácticamente el 80, casi antes del 79, cuando viene el plan Piñera, que el plan, los trabajadores llamaron el plan empresarial, en que se renovaba la posibilidad de la reunión y la elección también de dirigente, pero tenía un amarre espantosamente que hacía que la imagen que salió en una caricatura era de dos boxeadores, uno con las manos amarradas y el otro con las manos libres. Era un empresario y el otro era un trabajador. Entonces, ahí, en todo ese tiempo, se acentuó más la indignidad de la vida de los más pobres. Entonces, en las poblaciones, por ejemplo, se hacían allanamientos periódicos en que pasaban por tu sector, por la población. Pasaban a las 5 de la mañana tocando bocina y llamando que todos los varones mayores de 17, 18 años teníamos que salir fuera y ir a una cancha donde estaban. Entonces estaba, y mientras ellos, los milicos, los policías y los milicos revisaban las casas, te fijas, entraban a todas las casas y revisaban si había alguna persona, era la operación rastrillo que lo llamaban ellos. Y entonces después la gente, los que estaban en la, a mí me tocó una vez, los que estábamos en la cancha, teníamos que pasar delante de una fila así como en la entrada al estadio, y de ahí entonces algunos pasábamos, pero después de varias horas estar ahí, y otros que eran tenían antecedentes o eran buscados o tenían algún impacto. Entonces esos los llevaban en un camión, se los llevaban para algunas partes de los años. Y eso fue bastante frecuente. Yo diría que hasta el año 73 fue el argumento principal que daban ellos estaban buscando las armas que tenía la gente, que supuestamente tenían la gente. Y también descubriendo los terroristas o los extremistas, que si no es eso. Esa era una de las cosas. Después la otra cosa también que uno veía en eso, de luego mucho miedo. Yo creo que nos dejaron vacunados hasta el día de hoy con una vacuna del miedo. El miedo es una cosa que mata, que hace, pone a la gente en una situación de humillante, porque los trabajadores siempre han tenido la inseguridad del trabajo, el despido, que hoy día en este momento se acentúa mucho, especialmente en el medio de los obreros y trabajadores fiscales. Pero ahora además a ese temor, a esa inseguridad, ahora se agregaba el temor de que si tú protestabas o tenías alguna asociación, era ilícito y por lo tanto corrías tu riesgo de la vida, y de hecho mucho. Entonces, eso fue muy frecuente. Entonces, lo que tratamos de hacer fue que, bueno, una de las cosas principales para los trabajadores siempre es el sentir que no están solos, que están bien. Entonces, la asociación es, por algo es un derecho natural, un derecho humano, el derecho al asociarse. Y entonces para la iglesia, ese tiempo para la iglesia del cardenal Silva Enrique, que era, y él se constituyó en un defensor de la reunión, de la posibilidad de la asociación, del derecho a asociación. Entonces se organizaron diversas actividades que organizábamos de... La cosa era poderse juntarlo, especialmente con los dirigentes sindicales que quedaban, y también con personas, trabajadores que quisieran mantenerse. Entonces se hacían los fines de semana, se hacían unas cosas que se llamaban seminarios, jornadas de formación. Entonces comenzaron haciéndose en lugares de, por ejemplo, en Padre Hurtado, se hicieron varias. Punta Chalca, en la casa de la avenida San Francisco Javier, por ejemplo. Entonces, se hacía, y había, o en algunas parroquias, en las parroquias, especialmente en las poblaciones, las parroquias eran los lugares donde la gente se podía reunirse, con mucho miedo. Sí. Y de hecho, mucha gente los que eran más valientes, que eran gente en su mayoría más bien de izquierda, esa gente iba, pero la gente más católica, entonces se produjo una cierta distinción así, la gente, los pastorales y los sociales. Entonces los pastorales eran los que iban a la misa, los que estaban, pero que no se metían en nada. Y otros, los sociales, eran los que se reunían y organizaban reuniones para fortalecer su identidad y también para planear algunas cosas, especialmente los pobladores, para planear, por ejemplo, todo el asunto de las ollas comunes, de la bolsa de cesantes, porque vino vino una cesantía enorme cuando aplicaron el choque, que hablaban que porque en tiempo de Allende hubo una inflación bastante grande, muy grande, porque claro, había mucha más dinero, la gente tenía más dinero, y también hubo mucho esconder productos. Entonces cuando viene la cuestión del shock, entonces la cosa era quitarle más dinero, se cambió la moneda, del escudo se cambió el peso, y así. Entonces, eso fue siempre muy perjudicial para la gente más pobre. De sectores populares. Claro. Y por ejemplo, usted comentaba que usted, una de las primeras acciones que tuvieron como parte como iglesia, era reunir a la gente en reuniones. Claro. Estas reuniones, porque me cuenta usted, parece que tenían carácter también de contención, de poder, así decirlo, la gente, quitarle un poco ese miedo, o tratar de... Quitarle ese miedo, también el hecho de sobre todo al principio, la alegría de encontrarse, porque muchos pensaban que estaban muertos. Sí. Entonces también esa fue una obra importante. A mí me tocó, como yo era asesor nacional del Movimiento Obrero de Acción Católica, entonces me dediqué mucho a viajar, a recorrer, y a recorrer a la gente, y era como una alegría inmensa, como para, porque saber que estábamos vivos. Uh-huh. Y bueno, entonces, esa cosa, y la contención era también mucho, entonces se daba como justificación para todas esas cosas, el que estábamos nosotros enseñando o pronunciando la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en una oportunidad, un hecho medio divertido, pero también es revelador, en una oportunidad que ya más adelante ya, que ya se hablaba de las protestas y todo eso, entonces llegó la acusación al cardenal, el gobierno tenía un interlocutor con la iglesia, uh-huh. El señor Rillón, en un caso fue porque había una oficina que tenía la dictadura para tener relaciones con la iglesia, claro. Entonces el caballero sí, varias veces sirvió para ir, bueno, le fue a decir al cardenal en una oportunidad que esas famosas reuniones, seminarios que hacía organizaba la iglesia, la pastoral obrera o la pastoral, la mejoría, la solidaridad, eran actividades políticas encubiertas, porque en esas reuniones los trabajadores o los dirigentes organizaban protestas, paros, qué sé. Entonces el cardenal le dijo, mire, en los colegios, en la escuela, dijo, nosotros enseñamos la doctrina social de la iglesia. Lo que hagan los alumnos en el recreo, eso es el problema de ellos, no de nosotros. Así es. Se sacaba los pillos con eso. Se sacaba los pillos. No, y después, por ejemplo, también cosas bien, en los primeros de mayo, el Día de los Trabajadores, también se constituía en un día muy emblemático, porque a pesar de todas las restricciones, del miedo y todo, siempre había alguna actividad, y la principal era la actividad que se tenía en la iglesia de mucho tiempo. Por ejemplo, el cardenal Silva siempre celebraba la Eucaristía en la mañana del 1 de mayo, y a re poca gente, ¿no? Un tiempo de él. Entonces, a él le dijimos que era bueno, ¿para qué celebraba esa misa? Porque a esa misma hora estaba la concentración de la CUT, que siempre organizaba. Entonces era mejor que los trabajadores fueran a la concentración y no estuvieran en la misa. Y él dijo, mira, yo quiero hacer siempre esto, porque después puede venir tiempo en que no se puedan hacer, te prohibía la misa. Y yo lo voy a seguir haciendo porque siempre lo había hecho. Entonces, cuando viene la primera vez del 1 de mayo del 74 y se hizo así hasta el 76, 77. Entonces, y se llenaba de gente y era muy divertido, muy simpático, que muchos dirigentes muy, muy característicos, incluso de que eran conocidos comunistas, todo, estaban en el lugar donde estaban los canónigos, que se estaban a 17 años de la catedral. Sí, sí, sí. Entonces había un lugar donde estaban los canónigos que hacen el coro, y ahí se sentaban en tocayo ahí con todas sus culpas y estaban en la iglesia. Entonces, eso fue, era también otro elemento que... Y, hasta que tuvimos que suprimir la catedral, porque a la salida los pacos esperaban con su arma así, como apuntando así, y la gente le gritaba, asesino, asesino, y entonces después detenían a mucha gente. Entonces era parte del rito de ese día, el que después se juntaban. Nosotros en la vicaría teníamos, había un equipo de personas que se ofrecían de voluntarios, abogados, y que se ofrecían de voluntarios para ir a la comisaría a averiguar si ahí estaban las personas que se habían perdido, que estaban detenidas, y que si iban a salir o cuándo. Entonces, y sacábamos gente de las comisarías. Entonces, eso era parte de un rito, sí. Tenía unas listas de la gente que se había sido detenida por participar, por protestar, por gritar, por en fin. Y entonces eso era característico el 1 de mayo. Después, como era el 77, 78 por ahí, ya no se hicieron más en la catedral, sino que se hicieron en distintos lugares de Santiago. Pero se perdió un poco ese signo tan más fuerte de unidad. De unidad, pero claro, participó mucho más gente. Sí. Después también, una cosa también interesante fue eso, y siempre fue reprimido, eso lo que era terrible. Y además que, claro, la razón por la cual lo terminó el cardenal de hacer en la catedral, es que él dijo, yo no quiero arriesgar a la gente, para la vida de la gente, por hacer un acto en la catedral. Entonces, de hecho, y varias veces tuvimos que suspender actividades. Nosotros hicimos, por ejemplo, cuando se creó la Vicaría de la Pastoral Obrera, en que nosotros teníamos, como vicaría teníamos un gran poder de convocación, digamos, en relación a los agentes pastorales, sacerdotes, religiosas. Entonces, eso vitalizaba mucho las comunidades, los sectores populares, y les daba mucho más aliento y esperanza. Y entonces, por ejemplo, nosotros cuando quisimos hacer para un 1 de mayo, antes del 1 de mayo, en el año 78, me acuerdo porque era el año del simposio de los derechos humanos. Entonces organizamos con los grupos, las comunidades, como unos casi 2.000 grupos que había en las poblaciones distintas. Con el método que se había usado en el año 63-64 de la misión general, que se hizo de una manera muy, muy interesante, en que en los sectores donde estaba haciéndose la misión se organizaban grupos de vecinos, se juntaban en una casa y había una transmisión radial de una charla, de un tema, de un predicador, y entonces la gente pues seguía comentando después del sermón, de la práctica, de la prédica.